La sierra herrizkaren enparantzako iturriaren bitxorrotek ura dariote. Euria da ta euria da ta euria da ta. Euriak dakarrena da ura, eta ura euria da. Eta ura ez da zuena, ura da guztiona. Nork zainduko ditu enparantzak? Nork zainduko ditu txorrotak? Nork zainduko ditu iturriak? Nork zainduko du uraren askatasuna? Arratzaldeon, arratzaldeon, entzule, entzuleak. Herribera goian gaude, martzondi, martzondi, martzondi, martzondi asteradoa. Gaur bidaltzen dizuegun belarrietarako postala honetan bi irudi dira. Lehen da bizikoa, Anuzitako herrian, hemen alboan hain zuzen, ekoizten dituzten beltzitina mermelada gozoen etiketaren argazki bat. Beltzitina, mermelada ekologika y artesana, ziruela, dio. Bigarrengoan, Zubatzo kuartangon ekoiztutako, ekotarriko sukaldatutako, lekuko babarrun gorriz betetako kristalezko pote politaren irudia. Ekotarriko, janari azkarra eta osasuntzua, dio. Ilargia, gabeko sortzirak eta sortzi minututan irtengo da. Ilargia, goizeko bostak eta berrogeta mazortzi minututan sartuko da. Begiratu leiotik zerura. Puzkatu bat baino etzaio falta ilargiari betea izateko. Martzaundi, martzaundi, martzaundi, martzaundi. La sierra aldean, kriston martza dabil. Roca, encina y aspa. Cresta, valle, cresta. Cresta, valle, cresta. Pozo. Valle, cresta, río, valle, cresta, ¿no? Es cima, una que rodeamos por su orilla. Roca, encina y aspas. Un recorrido sobre el blanco. La caliza bajo el pie. A la derecha los caminos. A la izquierda la infraestructura. Seguimos hacia el norte. Lo kárstico arrastra. Líquido y materia. Dulce dióxido de carbono amargo y el agua agujereando el suelo. Majuelo, coscoja y enebro. Un astronauta y un comensal. Los gigantes de hierro y viento. La escucha atenta al trueno que no alcanza. El camino de melojos, uno en el recuerdo, porque aún no los vimos, en busca de trasmochos. Si no vemos al rebollo, serán los otros robles. Y entonces recordamos esa historia, la antigua gestión del monte. A través de esa gestión, interpretamos el paisaje. Buscamos esos árboles descabezados, trasmochados, como hacían antiguamente, como los podaban, los que utilizaban para crear esos materiales, para crear esas ramas que usaban después en los barcos y en las construcciones, o bien para alimentar al ganado, como hacían en estas zonas, en estos paisajes que atravesamos de Álava. Buscamos esas formas engrosadas, esos árboles con estructuras desequilibradas, que aparecen como esculturas y monumentos en medio del paisaje, en medio de una dehesa que también ha ido desapareciendo, que ha sido engullida por los árboles que han ido creciendo. Y seguimos el camino, quizás descendiendo, encontrando otro pueblo, buscando más trasmochos y más elementos. El ganado acompaña, se escucha cada vez más lejos, cada vez más cerca, y nos acercamos caminando bajo un generador, los gigantes de hierro, los gigantes estáticos con sus aspas apuntando. El sonido invade y llena este espacio. Ahí va, los marchandis. Caminantes hacia el siguiente hito. Marchandi. Panadería Echevarría, Murcia. Al final repites lo mismo pero cambias de persona. Fue un momento de caer todas juntas. Te viene tu chico ahí a mirar. El paraguas le costó sacar. Lo estuvo un rato ahí debajo de la lluvia. Hemos comido media empanada también. ¿Y Siar también trabaja en la sala? Yo me tengo que poner una tirita en el dedo. Me he olvidado de pedirle leche de soja. Vendían, o sea, igual tenían. ¿No nos compraremos unas chanclas o...? ¿No nos compraremos unas chanclas o...? ¿Y a Itziar la conocías de Donosti? Primero leí su libro. Me hizo gracia poner el nombre... Arreglador de terraza. Altamente también igual. Altamente también igual depende de la harina que se utilice. Pero la tripa. Me hace gracia que ya ponen sin gluten en todo, hasta en el jamón. Mogollón de comida falsificada. O estás huyendo y no sabes dónde es el final del camino, pagando a las mafias. ¿Qué es galleta esto? ¿Quieres galleta? Mónica pudo estrenar su capa. Me gustaría hacer una referencia a los refugiados. Pensé mucho en los refugiados, sobre todo subiendo la cuesta. A mí esa injusticia social nunca va a ser lo mismo. O estás huyendo y no sabes dónde es el final del camino. ¿Qué es galleta esto? ¿Quieres galleta? Hau izin zen, nire gizonen, aitena. Aitena. Aiteitena. Aiteitena. Bai. Eta zure familie... Nire familie bere emekoa, Orozkokoa. Orozkokoa. Bai. Pero de toda la vida que... Eta ondino, de toda la vida. Eta ondino anaiek badeko zuz, o... Ez, ez duke, neu bakarrik. Nazarrena, familien izinez. Pero ella nació en el molino, me estaba contando. Yo nací en el molino. Ese que pasamos ahora. Sí, okay. Que era del Marqués d'Urquijo. Oh, no he llevado yo baldes de grano, grano de a la tobera que llamamos. Subir unas escaleritas y echar allí, luego para moler. Joder, no he cargado burros, que se diga yo. La gente solía ir antes con el burro, claro. Cargaban el burro con el maíz o trigo o lo que sea, y luego vendíamos también pienso para el ganado. Mira, el molino era muy famoso, ahora está cerrado. ¿Ah? ¿Y eso? Está cerrado. Pues no han querido trabajar. Claro. No querían seguir. ¿Y cómo es que nació allí? ¿Eh? ¿Cómo es que naciste allí? ¿Cómo nací yo allí? Sí, porque vivías allí y trabajabas a la vez todo. Mis padres se casaron. Mi padre compró aquello al Marqués de Urquijo, el molino, en aquellos tiempos. Anda, fíjate. No sé cuánto pagarían. Pagarían pues, 4 perras en aquellos tiempos. Pero y luego era un molino de 3 piedras, uno era de trigo, otro de maíz y otro para pienso. Pues no, no he echado yo trigos y cosas para y a la cosas máquina. A la máquina. Y giraba con el agua. Con el agua. Qué bonito. Con el agua. El río este pasaba allí en el otro barrio, por detrás de las casas, pasaba al cauce. Ajá. Del molino. Se urtetan jaio sinche salseu, no escuesa. Ah, ¿de qué que Lauro Betamar urte. ¡Olé! 90. Lauro Betamar urte, todo indo que genio y hecho. Ahí va, ahí va, justo. Ah, ¡itxela sauce! ¡Hondo! ¡Hondo, itxela! ¡Hondo! Eta pasado y pasaute. Claro, pasatakoak pasaute. Se suge, mira. Sugerrea, gerostea, dana paseo zu. Bai, bai, bai. Kenduzten bulerra, kenduzten matrize, kenduzten la vesícula, kenduzten atzenekoa una hernia izitzen nahi. Da, esan nintzen neuk mediku esotute gendun. Mediku egemen ondire, amar mediku bazkalduten, hospitalekoak. Dite que han estado aquí 10 médicos comiendo del hospital. Ah, euskera. Bueno, pues castellano. Ah, amor. Bueno, bietan, vai, vas cambiando, qué bonito. Claro. Comer alubias. Ah, vinieron aquí todos a comer. Venían a comer. Ahora también tenemos mucha amistad en el hospital. Es que decía eso, como que le quitaron el pecho, la vesícula, una hernia, como que que ha tenido vidas, ha tenido sus paseos por el hospital y todo también. Y bueno, gracias a Dios, todo ha salido bien. ¿Taisenas eran de Cosu? María Concepción, María Goti Concepción. Echevarría. Goiti Echevarría. Goti. Goti. Bye. Entonces la conexión natural era esa y entonces el tren paraba ahí. Los camiones, los tal, llevaban las patatas y no sé qué hasta ahí. Ahí se cargaban, iban para Miranda, iban para no sé dónde. Este señor dijo, hombre, yo necesito una estación de tren en la puerta de mi casa. Y entonces, papá, él, claro, por supuesto. Había tenido contactos, había sido de cualquier administración de Renfe, bueno, de Renfe o de ferrocarriles españoles o como se llamara entonces, y entonces puso su... Y ten en cuenta que el tren lo fundaron los que tenían que llevar el material. O sea, el tren en primer momento era mercancías para sacar el mineral y toda la manufactura, o sea, eran de los grandes, y este les pasaba el dinero, les prestaba a los grandes, entonces al final todo queda en casa. Entonces claro, el audio, como os podéis imaginar, ha habido siempre una dicotomía importante, porque claro, hay un montón de gente que está muy agradecida al Marqués por todo lo que hizo por nosotros, y hay otro montón de gente que dice que era el grandísimo hijo de puta que nos jodió la vida. Entonces, lo que pasa es que esta segunda versión no ha sido muy difundida hasta hace 20 o 25 años, claro. Hasta hace 20 o 25 años la versión más difundida era la otra. Pero claro, luego te vas encontrando con mucha gente, claro, que no podía entrar, que ni siquiera esos días de puertas abiertas les invitaban, pues porque eran de familias no proclives al marqués, tal. Entonces, bueno, y claro, y esto era visto ahora, pero esto era un gran agujero negro en medio del pueblo. O sea, esto en medio del pueblo era un espacio de no sé cuántas hectáreas, impermeable absolutamente a la ciudadanía y a los vecinos. Eta hori, ona hemen harriok, sekula hemen ibilidan edozein pertsona baino antzinagokoak. Tenaces, simple, puras, en su pétreo silencio, verán pasar un día también tu vana sombra. Harina pasetan ikusten, ibiltari harriotan dozu, gauzen edertasuna apalaren ikasgaia. El amor es lo único más eterno que el tiempo que dio a luz estas rocas. Sortu dituen denboratik arago, horoskotik izarretara. Es que es más largo. Hoy hemos ido más rápido. ¿La tormenta? Hemos ido, puede ser más largo en euskera.